Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiras taro loco por el saoco. Ilúcete contigo que te tiro un soplamoco. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Ay, no puedo más de la emoción. Hemos intentado hacer magia en este estudio para traer a la conciencia, a la tranquilidad, para no quebrar de la emoción. Pero bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Visión segunda temporada. Muy buenos días, Ceci, mi nombre es Caro San. Saludo a todos. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy, muy contenta. Un poco nerviosa, que es la sensación que nos agarra siempre antes de empezar el programa. Pero me parece que está buenísimo, porque bueno, es parte de la adrenalina de entrar acá a la radio y comenzar de vuelta este diálogo mañanero con quienes también estén escuchando del otro lado. Y le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Pau Rodríguez, que está en los controles, en la musicalización y sacándonos al aire para que podamos estar. Hola, Pau. Hola, hola. Qué lindo estar acá. Me escucho re lejos. Yo también. Estoy acomodando. Bien. Estoy muy nerviosa, chicas. Ay, sí. Estoy feliz, pero muy, muy nerviosa. Así que, hola a todos. Qué lindo encontrarnos de nuevo. Y me vuelvo al silencio. Dale. Bueno, así arrancamos una nueva emisión, la número 115 de Comando Demolición, en este modo verano. Bueno, vamos a arrancar comentándole nuestras redes para que puedan encontrarnos, para que también puedan escuchar todo el contenido que venimos haciendo en diferido, en otro momento. Si no podés ahora, así que bueno, vamos a empezar con las vías de contacto. Si vos querés comunicarte con nosotras acá a Radio Comunitaria El Brote, podés hacerlo al 3546-532523. Ahí nos mandás un mensajito, nos contás qué estás haciendo. Bueno, lo que quieras. También, claro, sí. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, como siempre acá en esta hermosa Radio Comunitaria El Brote. Bueno, ya les pasaba las vías de contacto para el teléfono. ¿Qué más tenemos? Y si se quieren comunicar con nosotros a través de Instagram, pueden hacerlo a través de comando.demolición. Les invitamos también a darse una vuelta por nuestro YouTube, @ Radio Comunitaria El Brote. Ahí podés encontrar la lista de reproducción de Comando Demolición y ver todo nuestro contenido de la primera temporada y los nuevos contenidos también. Y además, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, ¿no? Que le des clic a la campanita. No cuesta nada, es gratis. Nada. Es un movimiento de dedo que apoyas ahí y ya está. Clic, un clic. Dale like y no te olvides también de comentar. Obvio. Eso es muy importante. Y también te queremos invitar a ser parte de nuestra comunidad de Comando Demolición, este proyecto sonoro que busca también la autogestión, sostenerse, mantenerse en el tiempo. Y por eso hemos creado un cafecito. ¡Yuhu! Para que nos invites. Le hemos puesto matecito, si bien sí, la porque acá somos más del mate. De hecho... Sí, mate siempre. Estamos con el matecito. Pero para entrar entonces y dejarnos ahí tu aporte... ¿Cómo haces? ¿Cómo ingresás a cafecito.app, WP, / Comando Demolición. Bien ahí. Así, directamente. Directamente y ahí te aparece una pestañita, invítanos un matecito. Así, tal cual. Vas a encontrar a todos los personajes de esta fauna y flora de Villa Ciudad Parque de Calamuchita. Vas a leer que dice Comando Demolición Podcast, invítame un matecito. Y ahí también pueden dejarnos un mensaje si quieren. Bien. Que será leído, recompartido, agradecido enormemente. Y también nos podés escuchar por nuestra web, que es elbrote.org. Ahí entras, le das play y está la programación en vivo, hay programación grabada, hay noticias, hay todo lo que está pasando en Ciudad Parque y en la zona. Así que métanse también en la página de elbrote.org para escucharnos. Bueno, y estábamos a punto de salir al aire y salía el solcito. Ay, ¿no? Sí, amenazó hermosa mañana, poquito. Hermosa mañana. Mira, parece que va a estar sol con un poquito de nubes. Ajá. Y la máxima igualmente va a ser de 32 grados. ¡Wow! Súper para ir al río, que debe estar hermoso el río con las lluvias que estuvieron pasando por nuestros cielos. Y 32 grados, ninguna probabilidad de lluvia para hoy. Eso es lo que me dice el pronóstico. Acá solamente todo puede fallar. Así que... bueno, ese clima vamos a tener para hoy. Y como siempre también tenemos nuestros números útiles, por números supuesto. De servicios. Si estás escuchando del otro lado, agarra tu agenda. Sirve para todos, para locales, para turistas, para todos. Los números útiles del dispensario, por ejemplo, 3546-437140. Si necesitas ir por algún motivo... Es importante aclarar que hay que ir con barbijo para estar adentro del dispensario porque, bueno, ya sabemos todos cómo viene estas enfermedades que hay dando vueltas, así que nos cuidemos. Uh-huh. Y también tenemos el número de la oficina de turismo, Caro, que te diste una vueltita por ahí. Sí. Les digo el número y vos nos contás qué te dijeron cuando pasaste por la oficina. 3546-456170, ese es el número de la oficina de turismo, y te lo pasamos porque cuando hay alguna actividad ahí te podés inscribir, podés averiguar los horarios en que se van a desarrollar las actividades y todo ese tipo de cuestiones. Seas de acá o seas turista que está conociendo o volviendo a visitar Villa Ciudad Parque, es importantísimo pasarse por la oficina de turismo. Le mandamos un saludo grande a Natalia Pulela, la directora, y también a Laura, que nos recibió alguna de las comandos que andábamos dando vuelta y cubriendo cosas que pasaban en nuestro pueblo durante el finde. Y nos trajimos un regalito, por ejemplo, este lápiz con una punta que tiene semillas. Ah, mira qué copado. Escucha. Muy hermoso. El lápiz obviamente es con un aporte solidario ahí de 400 pesos. Está muy bien. No, es muy bonito. Es muy lindo. Y por supuesto algo re importante para cuidar este paraíso natural que habitamos. Se emocionaba. Nos dieron estas bolsitas para los residuos. ¿Qué dicen? Yo cuido río, montañas y lagos. Vuelvo con mis residuos. Villa Ciudad Parque, gobierno comunal. Bueno, bien. Ahí, para el auto, para que te lo pongas te adentro la de la en mochila. La muñeca y en vez de tirar la basura por ahí, la vas poniendo en la bolsita. Acordate que plásticos, lata, cartón, hay puntos verdes en donde vos también, si estás en una cabaña parando y se te juntaron muchas botellas de gaseosa vacía, podés ir en los puntos verdes que están ubicados ahí en la plaza, hay en varios lugares unos canastos enormes para poder separar la basura, que es muy importante en estos tiempos también, y recuerden, ¿no?, cada basura que se deja en estos puntos, lugares diferentes de recolección diferenciada, por favor, seco y limpio. Muy importante también. Y estuvimos ahí en la oficina de turismo conversando con Laura, a la que le mandamos otro beso, y nos trajimos un montón de folletería porque es muy extrañaba los soniditos al aire. Les mandamos un beso, trajimos un montón de folletería, de paseos, de lugares que pueden visitar. Nos dijo aproximadamente que la capacidad hotelera de ocupación que estamos teniendo en esta segunda quincena de enero es de más del 70%, así que bueno, ahí, bien, arrancando la temporada, bien, saliendo el sol, mucha gente yendo y viniendo, dando vueltas y haciendo turismo en nuestro pueblo, habitando nuestro pueblo para sus vacaciones. Y bueno, ahí ya entramos en noticias locales. Sí, muchísima actividad este fin de semana. Bueno, enero arrancó con todo. A full. Vamos a tratar un poco de comentarles lo que fue este fin de semana, en donde hubo mucha actividad, en donde estuvo también la Feria de la Economía Popular, la Feria de la Plaza del Bosque, que está buenísima, es un planazo para ir en familia, sole, acompañado, como te guste, porque hay parquecito para ahí para sentarse, podés comer algo, podés tomar algo, podés ver, hay una grilla muy variada de shows, de mucha calidad también. Mucha. El fin de estuvimos ahí escuchando, así que también un saludo a todos los feriantes, que bueno, todos los fines de semana, viernes, sábados y domingo, están en Plaza del Bosque a partir de las 19 horas aproximadamente, así que todos invitados. Algo que quiero sumar y quiero destacar, la cantidad de emprendedores y artesanes que vienen de otros lugares de la provincia y que toman Villa Ciudad Parque y la Feria de Emprendedores junto con la de Belgrano, de artesanos y la de Altagracia, como uno de los puntos en donde feriar. Y o los reartes también. Y los reartes. Esquina mágica. Claro, le mandamos también un saludo grande a los feriantes de los reartes. Qué lindo para andar de feria en feria. De feria en feria. Fiesta. Bueno, de hecho, vamos a tener un segmento de feria en feria. Y esto me da pie para contarles que tenemos nuevas columnas. Sí, nos renovamos. Supuesto. Tomamos todo ese tiempo para renovarnos, cambiarnos un poco la piel y arrancar de vuelta con este comando de demolición. Estamos chochas. Estamos muy felices. También ampliamos ahí la cantidad de compañeros que hacen piso. Les mandamos ahí un beso y un abrazo grande a la José Piolucci, que nos acompaña todos los días con el calendario maya, y un abrazo grande a Fede Criterio, que se suma los jueves junto con ella. Ya diste la noticia, se va a sumar los jueves mágicos, José y Fede van a estar. Bueno, vamos a ir cambiando de grupete en la semana, como veníamos haciendo en la temporada pasada, con diferentes ejes, diferentes temáticas. Continuamos con los lunes informativos, martes transfeministas, miércoles socioambientales, jueves mágicos y viernes pop. Para cerrar la semana bien arriba el viernes pop. Por así supuesto. Que va a estar Silvi y Judith. Los martes, los miércoles Caro y con José. Jueves Fede y José, y los viernes Caro y Yu. Volvemos a bailar, bueno, acá hacemos el dance del viernes. Y Paulita, que está como productora general. Le mandamos otro beso. Está trabajando. ¿En dónde está? Está trabajando en la escuelita de verano, que funciona en casa común. Ahí están todos los pibis chochos. Los entregan cansados, jugados. Divertidos. Con lo cual es muy agradable para las familias que reciben al mediodía a todas las criaturas. Contentas, se metieron a la pileta, hicieron banderas, se viene el campamento. Un abrazo grande a toda la gente que está sosteniendo también esta actividad, esta propuesta muy, muy importante. Más de 200 pibes. Sí, son anotades. Una banda. Impresionante. Y también, ya para ir cerrando este bloquecito, le vamos a mandar un saludo a Sam, que está en la preproducción, postproducción, es la que sube los videos a YouTube, es la que hace redes. Bueno, ahí Sam, te mandamos un abrazo, que está ahí firme todas las mañanas ahí en los reartes haciendo ese laburo tan necesario para nosotras. Así es. Bueno, vamos a un poco de música y vamos ya después adentrándonos a los contenidos de esta primera mañana de la segunda temporada de lunes de Comando Demolición.

Continuamos en Comando Demolición, 10:15 de la mañana. Si te querés comunicar con nosotros, 3546-532523, Instagram, arroba Comando Demolición. Y tenemos el emprendedor de la semana. Volvemos con esta hermosa columna de la economía popular, de la economía familiar, de la economía de nuestro pueblo y de nuestro valle. Uno de los pilares de Comando Demolición es promover y difundir los emprendimientos locales y regionales, y tenemos el enorme placer de recibir como primer emprendimiento de la semana a Grow Park, tienda de cultivo y parafernalia para fumadores, promoviendo el desarrollo de la medicina natural. Los encontrás en Boulevard Los Reartes 1955, a metros nada más de la Plaza del Bosque, de la segunda rotonda, y en Instagram lo encontrás como @growparkcp, todo junto. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene este Grow Park, le mandamos un beso a Colo y a toda la gente que forma parte de este emprendimiento, es que son distribuidores oficiales del aceite de cannabis, con el cual la comuna de nuestra localidad y la ONG Sativa Madre han generado un dispositivo de salud, en la cual, luego de una consulta multidisciplinaria en el dispensario de nuestro pueblo, se accede a un aceite determinado, de acuerdo, sí, al diagnóstico, ¿no? Recetado. Sí, digamos. Sí, recetado. Y también en un proceso y en una decisión política de abrir la receta, de brindarte la receta para que vos puedas hacerla, para que no te sientas preso de determinado proveedor, digamos, ¿no? Y la importancia que tiene esta política pública en nuestro pueblo, que ha llevado a pensar que este Grow Park también tenga un espacio en donde se pueda recibir a las personas, hacer consultas, porque no es solamente el primer acercamiento, sino que luego hay revisiones, chequeos, volvés. Claro, a la consulta, para ver cómo, ¿no?, va el tratamiento. Claro. Exactamente. Así que si te querés ganar algún producto de la gente de Grow Park, hacelo comunicándote al 3546-532523. Nosotros el día viernes vamos a estar haciendo un sorteo, como la misma dinámica que veníamos llevando con esta columna. Bien ahí. Bueno, yo estaba acá mirando Instagram, las redes del Grow Park. Bueno, tiene muchas fotitos mostrando los productos que están ahí adentro. La otra vez entré y hay de todo. ¿Viste de como todo? La ferretería, que vos entrás y decís, ¡ay, qué lindo, un montón de cosas! Bueno, la misma sensación. Entramos y había muchas cosas para el cultivo, la parafernalia para fumadores también, con todos los colores y todo el atractivo. Así que, bueno, y una muy buena atención ahí de Colo, de Maxi. Así que, bueno, el emprendedor de la semana queda presentado. Les mandamos un beso grande. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos. Hoy tenemos el calendario maya. Sí. ¿No? Bueno, entonces okay. Podemos... recalculando, vamos a seguir entonces con una efeméride de estos días. Como siempre, Comando Demolición trae días relevantes, días importantes para recordar, para visibilizar. Y hoy es 16 de enero, pero decidimos rescatar una efeméride del 10 de enero, en donde se conmemora el Día de la Mujer Migrante, Caro. ¿Por qué motivo? Bueno, hay un hecho bastante trágico que desencadenó esta decisión de declarar este día, el 10 de enero, como el Día de la Mujer Migrante. Se trata de un día para concientizar en contra de la discriminación y xenofobia y los crímenes de odio hacia personas migrantes. El hecho que desencadenó esto fue el cruel asesinato de Marcelina Meneses y su bebé de 10 meses, Josué. Marcelina era una joven migrante de 30 años, de origen boliviano, que vivía con su familia a Espeleta. Ella era repositora en un supermercado. Esa mañana del 10 de enero del 2001 viajaba en la línea Roca de la ex empresa Trenes Metropolitanos para llevar a su hijito Josué al hospital en Capital Federal. Y ya acercándose a la estación Avellaneda, ya a punto de bajarse, rozó con uno de sus bolsos, imaginen que estaba con su hijito, bolsos colgados, bueno, con muchas cosas. Millones de cosas. A un pasajero mayor que le gritó, perdón por el horario de protección al menor, boliviana de mierda, no mirás cuando caminás. Solo una persona, que era Julio César Jiménez, quien fue el único testigo que declaró, intervino en esa discusión pidiendo que tengan un poco más de cuidado, ya que era una mujer con un bebé. Y el testigo cuenta que frente a esa acción, un segundo pasajero agregó que por qué la defendía si los bolivianos nos vienen a quitar el trabajo igual que los paraguayos y los peruanos. Una frase... Uf. Muy terriblemente escuchada a veces. Bueno, otros pasajeros se sumaron a los insultos, se armó una situación de mucha tensión. En eso vino un guardia que se acercó, pero culpó a Marcelina porque alegando que los bolivianos siempre hacen quilombo. Y sin solucionar el conflicto se apartó. Marcelina y su bebé fueron empujados del tren y murieron sin atención médica. Jiménez, que es el único testigo que intervino en la discusión y luego salió a contar cómo habían sido los hechos, dijo que fue una cosa de segundos, que se había sumado otra gente, que hubo insultos y que en un momento escuchó que una persona le dice a otra: "Uy, Daniel, la empujaste". Y bueno, este único testigo con su relato dio a conocer el caso. La empresa Trenes Metropolitanos desde el comienzo sostuvo que Marcelina había sido rozada por el tren cuando caminaba por las vías. Nunca se pudo saber quién fue el autor del crimen. Y por este hecho trágico, aberrante y racista, este crimen de odio, se conmemora el Día de la Mujer Migrante. Y justo en estos días también, ¿no?, en donde en los medios está en primera plana el juicio por el asesinato, también un crimen de odio, de Fernando Báez Sosa. Desde el 18 de enero se van a cumplir 3 años, en donde hay 8 rugbyers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Y bueno, quien dé un paseíto por los medios va a ver también, en este caso sí se acercaron a testificar muchas personas contando también que nadie podía intervenir para ayudar a Fernando y evitar ese desenlace terrible. Así que bueno, creo que estamos llamados un poco a la reflexión, ¿no?, de estos días del racismo que tenemos incorporado y bueno, cómo eso socialmente desenlaza en estas situaciones que no tenemos que naturalizar, no tenemos que permitir que siga sucediendo. Sí, tal cual lo decís, sí, me parece que está bastante completo. Si no tengo mal la data, el 18 de enero, que va a ser el aniversario de la muerte de Fernando, va a estar la sentencia, creo. Sí, también se hace una ceremonia interreligiosa para pedir por justicia. Son, bueno, una fecha muy significativa para también, ¿no?, que finalicen la toma de declaraciones y llegar finalmente a una sentencia. Obviamente este caso muy mediatizado, Burlando es el abogado de la familia. Creo que en el caso de Marcelina, que nadie sabía nada, que hubo solo un testigo que se animó a declarar. En este caso, bueno, parece que hay en la presión mediática un poco más de atención en esto. Pero bueno, nos queda mucho por reflexionar. Me parece que esa es un poco la conclusión, después de la sentencia que va a haber, que seguramente saldrán culpables, que nos queda por revisarnos, ¿no? Sí, y bueno, recordar también que no hay justicia, como bien decía Ceci. Entonces, a 21 años del femicidio de Marcelina y de su niñe, también desde acá nos sumamos a pedir justicia. Que no quede impune, que se animen a hablar quienes estuvieron también presentes. La diferencia entre hablar y no hablar, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, ya estaríamos terminando este bloquecito. A ver que si venimos con música, Pauli, Pau. Si sale el calendario maya. Les podemos contar que hoy es Noche Solar Azul. ¡Ay! Noche Solar Azul. Los nombres flasheros del calendario maya. Uy, así que... ¿Qué nos dirá? ¿De qué se tratará? Yo quiero escuchar a ver qué me depara el día. Qué alegría enorme poder compartir de nuevo este espacio de Sincronario Maya. Poder, al tiempo que vivimos día a día, incorporarle otros tiempos, otras miradas, otros ciclos. Bueno, feliz como siempre de compartir en Comando de Demolición. Así que espero que tengan un muy buen día y que disfruten de este inicio de la segunda temporada. Hoy estamos transitando el noveno día de la Onda Encantada del Águila. Es un día noche solar azul. La Onda Encantada del Águila nos invita a trabajar esta energía de elevar el vuelo para poder ver la totalidad de una situación, para poder integrar la mirada, para poder ampliarla, para poder ver todo más en perspectiva y desde un punto más elevado. Sí, por eso siempre la energía del águila va a estar asociada a crear la visión. El día de hoy es un día de noche para conectar con los sueños, con la intuición, con la abundancia, con la energía de la noche, que muchas veces es donde se despierta nuestra creatividad, porque todo el trajín cotidiano, toda la energía expansiva del día baja y se repliega y se vuelve hacia adentro. Entonces se activa la introspección, poder quizás pensar en las cosas más detenidamente. Y el tono solar es el tono 9, el tono de la intención. Es momento de pulsar la acción de las cosas, ¿sí? Momento del pulso, de pensar en una intención. Bueno, espero que tengan un hermoso día y nos encontramos mañana con más Sincronario Maya. Y feliz inicio a mis amadas amigas de Comando de Demolición. Y nos vemos prontito. Comando de Demolición, ¡actívese! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. ¿Lunes gris? No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Bueno, y arrancamos otro bloquecito más de Comando Demolición, 10:36 de la mañana. Vamos, y ya tenemos mensajes. Ya estamos despiertas. Sí, despiertes. Nos todes. Escribe Ari, dice: vamos, Comando, feliz retorno, chicas. Son lo más. Gracias, Ari. Ay, te queremos. Escuchándolas por la web desde Sierra Morena. Mirá qué bien. Se escucha desde todos lados la radio. Me encanta. Tenemos otro mensaje. ¿Sí? Un compañero de la radio que nos mandó un mensaje. Feliz regreso. Y después nos comparte un tremendo poema, poesía, relato. Te deseo primero que ames y que amando también seas amado. Y que de no ser así sea breve en olvidar. Y que después de olvidar no guardes rencor. Bueno, y deseo un montón de cosas más. Qué y agradecemos. Lindo. Tenemos poquito tiempo, por eso no lo leemos entero. Gracias, Luigi. Beso Gracias, grande. Gracias, Luigi. Bueno, y hagan como Ari y Luigi, que se comunicaron al 3546-532523. Bueno, vamos, seguimos. Yo quiero tomar algo que quedó antes de arrancar con las efemérides astronómicas. Sí. Que nos compartía la José el día de hoy, que venía a dar como inicio en nuestro inicio de segunda temporada. Dios, todo por tan favor, muy cósmico. Tendríamos que traerlo a Homero diciendo cósmico. por momento de impulsar, de pulsar la acción, de activar, ¿no? De encarar, de arrancar intencionando. Así que vamos a intencionar toda la salud, toda la abundancia, todo el amor, toda la red mágica para nosotros, para Comando, para ustedes, para nuestra comunidad. Y esto de crear la visión desde un lugar donde pueda haber una integralidad, ¿no? Hermoso. Que es lo que traemos con Comando Demolición también, todas, todes y todos. Así que, bueno, me encantó, por eso lo tomo. Trajimos unos saumerios que compramos también en el Grow Park de Yagra, también para llamar al dinero, a la abundancia. Y un beso grande a Lugaitán y a su maravilloso... ahí te oráculo. Sacaste la carta, te tiraste el oráculo. Nos tiramos el dio? Oráculo ¿Qué con ¿Qué Comando Demolición y lo saludamos a gente que está llegando al piso de la radio. Nos salió el romero. Mira qué bien. ¿Y eso? Es planta protectora, planta poderosa, planta que nos trae también muchísima limpieza, muchísimo movimiento, muchísima planta que podemos... Bueno, ya vendrá la José y nos dirá, pero si te sale el romero y tener un romerito en casa, está todo bien. Así que muchas gracias al oráculo de la naturaleza de Lugaitán. Y ahora sí vamos con las efemérides astronómicas. Algo que viene sucediendo. Capaz que lo notaron, que les empezaron a pasar algunas cosas raras que uno no sabe cómo explicarlas. Y bueno, para eso está la excusa. Estamos hablando de Mercurio retrógrado. ¿Y hasta cuándo? Tenemos unos días tenemos más. Tenemos hasta el 28 de enero. Wow. Tenemos hasta el 28 de enero. Según la mitología, Mercurio era el dios romano del comercio y es el equivalente a la deidad griega Hermes, el mensajero del Olimpo. Mercurio se asocia a la comunicación, las transacciones, ventas y contratos, y también al internet, los mensajes, las redes sociales, los medios de transporte, los viajes, los aviones, pasajes reserva, etcétera. Todo lo que implique moverse, trasladar, comunicar, comunicarse mensajes está como un poco ahí bloqueado, porque Mercurio parece que es como un efecto visual, en realidad dentro de la órbita que hace Mercurio está en retrogradación. ¿Esto qué significa? Que todo lo que está asociado a este planeta se verá afectado por una suerte de detenimiento y reinvención. Esta es la parte positiva, porque a veces uno dice, y movimiento, bueno, sí. A pesar de que se parece que no, es movimiento Mercurio retrógrado. Sí, obvio, para atrás, pero es otro movimiento. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que recomiendan es pensar con detenimiento, no dejarse llevar por los impulsos, contar hasta 10 antes de decir cualquier cosa. O 100. Revisar detenidamente los papeles y documentos, ir lento y reflexionar. También pueden ser tiempos muy creativos, ¿no? Hay como que detenerse un poco, dejar un poquito ahí, agarrar los impulsos y canalizarlos por otro lado, evidentemente. Además, se trata de un momento difícil para comenzar proyectos vinculados a la información. Ay, no te puedo creer. No, para nada. A la creación de redes, para nada, al contrario. Al flujo de comunicación, a los viajes. Es necesario tomar precauciones para asegurarse de que los mensajes se entiendan claramente. Comunicación asertiva, gente. Lo que implica frenar las cosas y reorganizarlas. Bueno, hay algunos tips que te voy a tirar así, pero dice, agenda tiempo extra para todo. O sea, no planifiques mucho dudas. Por las dudas. Asume que las cosas no saldrán como planeas, esperar retrasos y toma con sentido del humor los errores que cometas. Trabajar mucho la paciencia. Bueno, nos trae así desafíos. Que bueno, sí, maximizar la paciencia y priorizar la calma. Eso es la recomendación para Mercurio retrógrado. No le tengamos miedo. Es momento de parar también, ¿no? Y bueno, ahí enlazando con el calendario maya un poco desde otra perspectiva, momento de mirar a la distancia. Así que, bueno, vamos en esa. Vamos, vamos, vamos. No tengamos miedo. Con miedo no se hace nada. Miedo, miedo y plata nunca. Plata ojalá que alguna vez, pero bueno. Tenemos un mensajito. Sí. Y le mandamos un beso grande a nuestra operadora, no, perdón, productora, ya empezaba con los furcios, la cara. No pasa nada. Nuestra productora general Paula Rosselli, que nos manda un mensaje y nos dice, hola compas, escuchando un poquito desde la colonia, qué linda está la mañana en el brote, feliz regreso. Besito, feliz besito. Feliz regreso, compañera. Bueno. Tenemos un poquito de noticias locales. Estábamos hoy adelantando un poquito de todas las actividades que hay en Ciudad Parque. Y como siempre, este fin de semana hubo una oferta muy variada. Estamos escuchando a Leo García. Justo. Esa canción se me pegó el otro día. Es hermosa. Vos no salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí, un gran incendio de vidrio. Ese espejo del sol, ¿dónde el sol? Ese espejo del mar. Y yo me despejo, y yo me despejo antes de que empiece enero. Bueno, nos quedaríamos a escuchar a Leo toda la canción, pero es una muy buena introducción para contarles que el día viernes anduvimos, es que en realidad la actividad estaba prevista para el jueves, pero sí, llovió. Gracias. Qué hermosa la Pachamama por el agüita, así que la actividad se pasó para el día siguiente a las 6:30 de la tarde, arrancó en León el primer... Todo regado aparte, me imagino, todo hermoso después de esa lluvia. Qué hermosa estaban las lavandas, la verdad. Contarles que entonces el viernes estuvimos en Levón, Lavandero Urbano, acá nomás a metros de la segunda rotonda. Ya le vamos a pasar bien la dirección para que vengan o vayan a darse una vuelta a conocer, no solamente visitar las lavandas, sino que también hay actividades, armonizaciones con cuencos, yoga. Bueno, además, por supuesto, podés adquirir los productos. Y estuvimos en una ceremonia de agradecimiento en esta cuarta recolección de lavandas de Levón con Alas Panacea, con otras personas también que llevaron adelante esta ceremonia de agradecimiento a la Pacha. Y por supuesto que después hubo una comidita con la banda. Tomamos unas riquísimas limonadas con la banda, quesito con la banda. Ay, me acuerdo de los quesitos. De una vez que vino Lebón acá y nos trajo los quesitos con la banda. Riquísimos. Bueno, genial. Budín con la banda también. La pasamos genial. Y en eso que estábamos ahí, le mandamos un beso grande a Laura y un beso grande a Marcelo, quienes son les dueñes, ¿no? Quienes llevan adelante este emprendimiento. Apareció Leo García. Nah. Sí, estaba Leo García en Villa Ciudad. Pintó cholulaje, chiquis, así. Vos sabés que a mí... ¿Cómo fue? Fue muy natural, eso te puedo decir. Nos dimos vuelta y estaba nuestra compañera de la radio, Jime Casas, a la que le mandamos un beso grande, y también al Bar Social de Villa General Belgrano, del cual ella es parte, y que por esta visita y tocata en el Bar Social estaba Leo García. Qué bien la Jime traer a Leo para estos lados. La producción del Bar Social, con la cartelera que tienen este verano, es impresionante. Y además la visita guiada de la compañera que vino, por ejemplo, a esta ceremonia de agradecimiento con Leo. Así que bueno, estuvo muy lindo. Paula Roselli, con la que estábamos presentes, le hizo una nota. Vamos a escucharla, dale, ¿te parece? De una. Primero que nada, Leo, bienvenido al Valle de Calamuchita, Villa Ciudad Parque. Vas a estar tocando hoy en el Bar Social. Sí, así es. Bueno, gracias por la bienvenida. La verdad que estoy tan feliz de estar acá. Es una cosa hermosa estar acá. Esta noche voy a estar cantando, sí, en el Bar Social. Y estoy muy feliz realmente de estar acá. Lo que es ser un artista y te convoquen para cantar en un lugar así, la verdad que es increíble. Vamos a estar repasando tus éxitos. ¿Qué repertorio nos puedes adelantar de esta noche del show? Mira, yo abro mi corazón. Hace un rato estuvimos cantando con unos chamanes acá, impresionantes, en una inauguración de una plantación de lavanda, y me sentí en conexión, y este mismo amor lo voy a llevar al escenario. Voy a cantar mis canciones de siempre, pero también voy a cantar canciones de los grandes, de la historia de nuestra música, y voy a cantar lo que el corazón me diga. Realmente tengo muchas ganas de pasarla bien con la gente, de poder compartirme de la mejor manera. Bueno, esperemos que sea una noche hermosa, que acompañe al público. Sabemos que siempre cantás desde el corazón porque se te nota, he tenido la oportunidad de ver tu unidad y es lo que transmitís. Así que bienvenido y que tengas una hermosa noche. Muchas gracias, seguro que es así, porque por algo nos encontramos acá nuevamente en este programa de radio, y les dejo un cariño muy grande a todos y que pasen un feliz 2023 que recién comienza y lo estamos empezando muy bien. No nos podemos quejar, por lo menos hoy. Sí, sí, así es. Gracias, Leo. A vos. Bueno, y ahí estaba contando Leo García qué fue lo que sucedió. Me quedé con unas ganas de ir. Una hermosa, Leo. Y también hubo en Ciudad Parque el Reggae Fest. Eso se desarrolló anoche. Estuvo cubriendo Radio Comunitaria El Brote a través de Instagram. Seguro que van a salir un montón de notas. Y también hubo algunas entrevistas. Estuvo Paulita, estuvo Silvia, estuvo Judith por allá. Anduvo el Fede. Así que vamos a escuchar a ver qué nos trajeron. Y bueno, aquí ha finalizado el Reggae Fest de Villa Ciudad Parque del domingo 15 de enero del 2023, y estamos con Lucero, quien abrió toda esta historia de disfrute, porque, o sea, mi percepción es esa. ¿Cómo lo viviste vos? Totalmente, totalmente disfrutable. Hola. Hola, primero. ¿Cómo estás? Primero que nada, buenos días. No, buenas noches. Yo estoy espléndidamente bien. Fue espectacular para mí esta oportunidad de abrir este festival tan lindo. Se sintió hermoso, se sintió dulce, la gente toda re linda, los camerinos espectaculares, todo espectacular. Y también la posibilidad de compartir con músicos tan hermosos, fue todo espléndido, la verdad. Estoy chocha, si me preguntas, chocha y agradecida. Bueno, ¿y sentís que esto es el germen de futuras ediciones de estos festivales acá en Ciudad Parque? Totalmente, totalmente. La felicidad que sentí, la comodidad y la energía que sentí ahí arriba, quiero vivir arriba de un escenario, me parece. O sea que sí, dispuesta a cualquier festival, Y que es posible acá, en el pueblo donde somos, ¿no? Sí, este pueblo es alucinante, mucho artista, muchas ganas de hacer cosas lindas, muchas ganas de disfrutar. Así que nada, ahí, pero material para hacer un quilombo bárbaro. Bueno, gracias por la parte que tocó tuya de hacernos disfrutar muchísimo tus canciones. No, gracias a ustedes, a todos los que estuvieron, todas las que estuvieron ahí haciendo que esto sea posible y también ahí agitando en el público. No, nada más que hacer que agradecer. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, para Radio Comunitaria El Brote 90.3, en el Reggae Fest de Villa Ciudad Parque, estamos con el Payo Toch, que acaba de tocar con Toch, y mi apreciación personal es que fue una fiesta, pero me gustaría saber la tuya. Bueno, sí, compartimos la apreciación. La verdad que es una alegría gigante, nos han tratado tan bien y hemos sentido la gente muy presente en el show. Bueno, fue una fiesta, se vivió así, nosotros, nuestros corazones, desde la organización como más terrenal hasta lo más sutil y espiritual, se sintió muy bien, Pablo. Qué bueno, y conocí a Ciudad Parque, era algo, un terreno desconocido. Era un terreno desconocido, la verdad. Hace poco vinimos a la sidrería, acá cerquita, pero no habíamos venido, así que bueno, conociendo gente. Y el lugar, que es bellísimo, tuvimos en el río, la pasamos bomba y llegamos tempranito al camping La Margarita, que es gente amiga de un cativo, así que estuvimos como en casa, estuvo muy bueno. Qué bueno, bueno, nada más que agradecerte por tu presencia, por la presencia de Toch acá. La verdad que eso uno lo ve reflejado en la cara de la gente y ahí entiende todo. Sí, bueno, gracias a la radio, siempre acompañando, y a usted, hermosa la presentación. Bueno, sí, la verdad que nos vamos con el corazón lleno de amor y esperamos volver pronto, seguramente. Sin duda que así va a ocurrir. Por último, así en casi grado cholulaje, ¿te puedo pedir un saludo para la radio comunitaria El Brote 90.3? Claro, claro que sí. Sí, bueno, hola, soy Juan Payo de la banda Toch. Este es un abrazo gigante y un saludo para la radio comunitaria El Brote 90.3. Y toda la gente que lo escuche y toda la gente que lo hace. Muchísimas gracias. Arriba, gracias. Gracias. Mirá lo que es esto. Es un lugar tan especial, con una energía tan particular. Solo hay que percibirla. Mira. Dicen que el Salto Grial está escondido en esas montañas. Que un templario se lo dio a un cacique de acá. Eso dicen, no sé. Mirá vos, el Santo Grial. Acá, a nivel cósmico, pasa de todo. Comando Demolición, ¡actívese! Y la verdad que sí, a nivel cósmico acá pasa de todo, así lo decía la gente de Toch, también Lucero, pero ahora ya es la mañana, está nubladito, está lindo y te vamos a dar las recomendaciones para que salgas afuera, vayas a la huerta. Así que llega Julia otra vez acá en Comando Demolición con el calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico 2023. En esta oportunidad, recontenta de poder ir acompañándoles en este proceso con este aporte mío del calendario biodinámico, y mis felicitaciones para toda la equipa que están trabajando durísimo para arrancar de nuevo con el programa. Vamos a estar todas las mañanas, diariamente, trayendo la información del calendario biodinámico para las prácticas agrícolas. Brevemente, les comento que el calendario biodinámico nos va marcando el paso del Sol y la Luna y otros planetas por las constelaciones en sus diferentes ciclos, ascendente y descendente, fase menguante o creciente, y vamos a ir traduciendo esto a impulsos que influencian positivamente o negativamente o diferentes maneras el crecimiento de las plantas. Así vamos a poder aprovechar de la mejor manera estas influencias y usarlas a nuestro favor o con la intención de cultivar y luego cosechar nuestros ricos alimentos. El día de hoy es 16 de enero de 2023 y el Sol está todavía en Sagitario, que es una constelación de fuego descendente. Descendente porque el 21 de diciembre pasamos el solsticio de verano, el día de más luz, el día más largo. Comenzó el verano, pero comenzó el Sol a descender y Sagitario es la primera constelación que comienza a descender. Este Sol descendente comienza a traer las fuerzas de todos los seres, de toda la naturaleza hacia la Tierra. Comienza una larga inspiración que va a durar hasta el solsticio de invierno, el 21 de junio. Y en esta inspiración la Tierra absorbe toda la materia orgánica, las hojas, todo lo que va cayendo en la Tierra y la va haciendo parte de su propio organismo a través de algunos procesos de digestión. Esta Tierra que se enriquece con procesos vitales y con otras fuerzas, luego va a estar disponible para el crecimiento de las plantas. Pero volviendo al día de hoy, Sagitario, elemento fuego descendente, que termina el día 19 para la luna del Sol pasar ya a Capricornio. Por su parte, tenemos una luna en cuarto menguante y ascendente en el Libra. Esto es elemento aire, se corresponde con la flor en la planta. La luna ascendente y menguante trae las fuerzas hacia arriba de la planta y el menguante va inspirando hacia la floración, hacia el encañado, hacia la maduración de la fase aérea de la planta. En el caso de las hortalizas, muchas veces nos interesa que se queden en la fase hoja para poder desarrollar este órgano plenamente y que nuestra cosecha sea abundante, pero en esta época tienden a encañar y a florecer y a producir semilla. Si queremos evitarlo, le ponemos sombra, mucha agua y si no, directamente la seleccionamos para cosechar su semilla. Los días de aire y de flor, como son el día de hoy, especialmente en ascendente y menguante, son indicados para la cosecha de plantas aromáticas y de flores, tanto medicinales como ornamentales. De esta manera, el día de hoy, día de aire, flor, por ejemplo, las lavandas, se van a sentir más perfumadas. Bueno, esto es todo por hoy. Seguimos mañana con más comentarios del calendario biodinámico. Les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso programa. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. El impacto es del acto, pero no subestimo al verso. Si el dolor es amigo del recuerdo muerto, ni la pienso, me mantengo en el presente fresco. Cierto que acepto lo que creo que merezco. Miro para adentro y siento que no pertenezco. La materia no es amiga del tiempo, por eso amame las ideas y después amame el cuerpo. Suelto, luego pienso, tengo un manchado de letra el aliento. Es clavo del ritmo en mi pensamiento. Ni yo me entiendo, igual vengo lento, intento, aprendo, no vendo, me prendo en el tempo, invento, me entrego a la prosa. Con olor a whisky doy color al picris, coloco en mis skills, fiel filosofía filosa. Me aguanto la espina porque amo la rosa. Recuerdo mi infancia en Bahía, las palmeras y de fondo un bosa. Fina medicina, ser que es humildad hermosa. No quiero hacer que sea mucho de las cosas. Lo que sé es que yo quise ver en tu texto dos puntos prometiendo y hubo un solo punto quieto. Aprieto el puño, aguanto el peso, espero el turno. Es que tu beso me dejó en Saturno. Tu beso me dejó en Saturno. Tu beso, tu beso. Tu beso me dejó en Saturno. Tu beso, tu beso. Tu beso me dejó en Saturno. Tu beso me dejó en Saturno. Tu beso. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote. Una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. ¿Qué anda pasando en el semillero? Ahora te lo cuento. El Notisemille de los Continuamos en Comando Demolición. Rapidito te paso nuestras redes. Instagram, @ Comando Demolición. YouTube, dale suscribir a la campanita. Y comentanos, @ Radio Comunitaria El Brote. Y el cafecito. Y el cafecito, por favor, cafecito.app/ Comando Demolición. Vamos. Bueno, y como ya lo adelantábamos, ¿qué está pasando en el semillero? Le damos la bienvenida a Lucía. Hola, Lu, ¿cómo Hola, estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esta música te la ponen caro para que te apures, pensaba. Sí, para rápido, que, rápido. Para que digas todas las redes rapidísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días. Y felicitaciones por la vuelta, me gustaba que le decían la segunda temporada. La segunda temporada, ¿no? Sí. Nosotras hablamos así. Sí, a lo grande. Justo en temporada, aparte, obvio, ¿no? Temporada obvio. Verano. Modo verano. Bueno, Lu, un poco era preguntar un cierre 2022. Estamos a pocos días de que inició este año y un poco saber un balance de cómo fue el 2022 en el semillero, que cada vez está más lindo, está muy arregladito, todo sí. Muy prolijo, todo muy lindo. El espacio está creciendo y durante el año pasado creció un montón. Nosotros mismos desde el espacio de la asamblea haciendo algunos balances, creo que no dimensionamos todo lo que se hace. Y cuando recién antes de salir al aire me preguntabas y me decías que íbamos a conversar un poco sobre qué había pasado en 2022 y yo entré en mínimo pánico. Porque realmente es mucho, y les decía que no había traído como un listado, pero que si te pones a pensar, todos los espacios, lo que llamamos las unidades de uh-huh. trabajo, como es esta radio, como es Mercado de la Tierra, la pizzería, la biblioteca, la huerta, incluso el reparto de la compra comunitaria de fruta y verdura que uh-huh. se realiza cada 15 días, todos han crecido, todos esos espacios han crecido de alguna u otra manera, muchos fomentados por proyectos que salen, y que eso también tiene que ver, y también lo comentamos mucho en las asambleas, con el trabajo de gestión uh-huh. que se hace ya desde la mesa de trabajo de Semilla del Sur, como incluso crecen los trabajos de gestión de cada unidad, uh-huh. ¿no? Y creo que esta radio es el mejor ejemplo. Si vos me preguntás, se ve. ¿Cómo es, claro, que cómo es el balance? Y yo te preguntaría a vos, ¿qué hay de nuevo? ¿O cómo cerraron o cómo empezaron el 2023 en la radio? ¿Con los equipos? Contame vos. Exactamente, sí, muchísimos equipos. También con la continuidad de la radio en el verano, que eso está muy bueno, que a veces costaba un poco llenar de contenido en el verano, porque todo el mundo trabaja de otras cuestiones también con esta economía turística. Sí. Pero bueno, es evidente que ha crecido un montón la radio y también otras unidades productivas, como vos decías, Lu. Y bueno, para este verano vamos a hacer los plazos cortitos porque sabemos que en marzo cambia la película, sí. Empieza una nueva, pero para el verano, ¿hay planificada alguna actividad o bueno, algún objetivo que tengan? El año pasado, cerrando, habíamos hecho una actividad que estuvo muy buena, que fue la de proyectar cine uh-huh. acá en lo que va a ser el Zoom, un espacio, el nuevo Zoom, uh-huh. un espacio que está en construcción, pero que ya sin tener las aberturas y las puertas, habíamos logrado ambientarlo para hacer una noche de cine que estuvo muy linda y que después en diciembre no pudimos repetir por también estas por actividades. Por estas cosas de los les cuerpes. ¿Por qué te cuento esto? Porque en un principio la idea era durante el verano hacer algunos eventos, pero yo creo que esto mismo que estamos diciendo, les cuerpes, la temporada, nos pasa un poco a todos por encima y quedan pendiente para marzo, pero eso no quiere decir para nada que el espacio esté muerto ni inquieto por esto mismo. Totalmente. La radio está full, Mercado de la Tierra Mercado, ¿me puedes decir el horario de atención? Ahora en verano estamos haciendo de 10 a 13:30 en las uh-huh. mañanas y en las tardes de 17:30 a 21. Bien porque, amplio. Sí, y da para estar hasta tarde porque justamente lo que sucede es que de miércoles a domingo está la pizzería, que la pizzería es otro espacio en total crecimiento, que lo ves incluso cuando llegas a comprar una pizza y ves la cantidad de gente que hay uh-huh. ahí colaborando, trabajando, y que si pasás tarde, yo trabajo en la Feria de Reartes, vuelvo tarde a casa y están abiertas y están las chicas uh-huh. trabajando. Y digo las chicas no por individualizar, pero son muchas las mujeres que trabajan en Semilla del Sur. Sí, totalmente. En Mercado de la Tierra somos mujeres, en la pizzería, aquí en la radio ahora mismo hay muchas mujeres trabajando. No porque no esté bueno que haya varones, pero sí es algo que caracteriza este espacio, que es la presencia femenina abarcando muchos roles. Después la huerta sigue también funcionando. Sí. La biblioteca, César, también. La biblio también. Lo que no hay en la biblio, que la caracteriza durante el año, son talleres. Uh-huh. Creo que se está dando aún ahora, no me pudieron confirmar, no tengo la data para confirmártela. Después, si la tengo, te la reenvío para que la compartan. Creo que hay un taller que está funcionando, pero si no, eso tiene bien como ciclo lectivo, ¿no? Claro, arranca en marzo y pero Fede, que es el encargado de la biblio, viene, cataloga, está ahí siempre. Ahí, si querés buscar un libro, podés pasar, conversar con él, seguro recomienda algo. Hay libros muy interesantes. Sí. La Biblia está muy linda y el trabajo que hace Fede está muy bueno, porque está ahí también para recomendarte algo, porque sabe qué hay, porque lo tiene catalogado, y entonces en lo que vos necesitás ahí alguna recomendación, Fede está también súper disponible, que también es compañero de acá de Radio Comunitaria El Brote, que lo escuchábamos recién, y que también estuvo ayer locutando hasta tarde. Yo siempre digo, acá nos sacamos una camiseta, yo me saco la de mercado, me pongo la de la radio. Claro. Somos un poquito, hacemos de todo acá. Bueno, y creo que vamos a tener fiesta en el verano de la radio. Ay, ya va a haber primicia fecha. Exclusiva. Ay, sí, primicia exclusiva. Creo que ahora a finales de enero vamos a tener algún evento acá en el semillero para, bueno, encontrarnos, compartir, charlar un poco, vernos las caras. Qué bueno. Bueno, Lu, te dejo porque ahora te pones la camiseta de mercado. Sí, me voy. Vas a abrir. Si hay un cliente esperando, espere, que ya va. Yo puse un cartel y dije, vuelvo en 10, estoy en la radio. Y después me preguntaba, ojalá que los clientes sepan que acá atrás está la radio. Claro. Que eso es lo que a veces nos pasa en Semilla del Sur, que es que naturalizamos todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que hay en este espacio. Y quizás hay gente que viene y que no tiene idea que atrás del Mercado de la Tierra está el Centro Social y Cultural, está la biblioteca, está la huerta. Y esa es un poco nuestra tarea, y eso creo que es lo que venimos a comunicar acá en este, ¿cómo se llama esta sección? Notisemillere. Es que por ahí mucha gente piensa que Semilla del Sur es solo la radio, o es solo la compra comunitaria de frutas y verduras, o es solo Mercado de la Tierra, o la actividad que realicen acá, o un taller, y es todo eso. Y eso es un poco nuestro desafío, que es integrar y comunicar que existimos así como un todo. Una cosita antes que te vayas con la camiseta de mercado, mandarle un abrazo grande, saludar la gestión de las compañeras que son hoy también autoridades en Semilla del Sur. Muchas mujeres, así como decía recién Lalu, mandarle un abrazo grande a nuestra presidenta Georgina Rodulfo, que está a full con la administración y con la gestión. Gracias a todo eso también, en esto de que somos una integridad, está también este programa al aire por su aporte, por el aporte de todas las compañeras de gestión y de administración, y queríamos destacarlo. Está buenísimo destacarlo, porque es un trabajo que no a propósito, pero que resulta invisibilizado, porque son horas administrativas, horas sentadas, el papel, frente a la compu o con las planillas. Y sin lo cual no salen los proyectos, y proyectos que, digamos, que surgen de los ministerios o de líneas de financiación que tienen diferentes programas, y que si no tenés a alguien que te ayude o que te dé una mano. Después creo que aquí en la radio están avanzando mucho y que ya la tienen muy clara, pero quizás cuando uno inicia necesita de esa mano. Sí. y bueno, ellas trabajan muchísimo, todos trabajamos, todes trabajamos mucho, pero está muy bueno reconocer su labor, y gracias, Caro, por mencionarlas. No, por favor, al contrario. Bueno, eso, queremos visibilizar lo no dicho, lo que no se muestra, lo que por ahí uno naturaliza, ¿no? Y eso es fundamental en esta organización. Exactamente. Bueno, y si no conoces el semillero, ¿dónde estamos ubicados? Tenemos la dirección. Sí. Que vengan, que pasen, que San conozcan. Juan y Madariaga. Les hacemos todo el tour. Sí. San Juan y Madariaga era la vieja dirección que decíamos siempre, que es la intersección de las esquinas acá adentro, pero desde que abrimos mercado y la pizza salió, como que también tenemos nuestra salida al bulevar. La dirección exacta es Boulevard 1171, y bueno, esa es la salida a la calle. Ahora, bien, pueden ingresar por ahí, que es donde está el Mercado de la Tierra, y que también tiene ingreso para la Biblio y para la radio. Y si no, por eso, desde la calle San Juan, entran directo a la radio. Y si vienen, como dice Carol, les hacemos el tour con mucho gusto. Muy claro. Bueno, sí. Bueno, Lu, les vamos a esperar todos los lunes. Bueno, agradecemos ahí que quizás se acerquen, venga yo, nos quizás cuenten. Venga Noé Azales, otra de las compañeras fundamentales que también labura mucho en administración. Abrazazo. Quizás mandemos algún micro, alguna entrevista, alguna cosa. siempre está el espacio para que puedan comunicar lo que quieran, contar las actividades, también invitar, difundir. Bueno, cerramos este bloquecito con el Noti Semillero. Muchas gracias. Me pongo la camiseta de Mercado de la Tierra y voy a ver que seguro hay una cola tremenda de gente queriendo comprar. Que se venda todo. Gracias, chicas. Comando Demolición, ¡actívese! Ruda macho, ruda hembra, diente de león, yerba buena, pasionaria, hipomea, flor de nácar, citronela, buscapina, moradillo, manzanito, palo amarillo, algarrobo, mi sol, chaña, llante, supa y canto, algarrobo, mi sol. Cocochira, jazmín de Chile, Santa Lucía, tala, molle, espinillo, paico suico, romerito, limonero, burro palto, alcanfor, barra y tabaco, algarrobo, mi sol, chaña, llante, chupa y canto, algarrobo, mi sol, chaña, llante, chupa y canto, algarrobo, mi sol, chaña, llante, chupa y canto, algarrobo, mi sol, chaña, llante, chupa y canto. Ustedes, 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Tiempo de pasarla. Pasásela a los pibes. Nuestro micro de fútbol femenino con Marina Casas. Que la pasen. Dale, pasásela a la piba. Continuamos en Comando Demolición, 11:15 de la mañana. Les mandamos un beso grande a nuestras compañeras de la Red de Mujeres de del Valle de Calamuchita, a Amanda, a Euge de Casa Violeta, a Dani, las compañeras Socorras, vamos Cadé y bueno, demás. Yo le mando un saludito a Laura Sils, que nos está escuchando desde la casucha con sus gatites, así que un abrazo a Lau que nos sintonizó. Abrazo grande. Y como decía recién el separador identificador de esta columna de pasásela a las pibas, pasásela a las pibas, estamos en comunicación ya con Marina Casas, integrante de Radio Local para Bachasca, una radio compañera de la red Farco, una radio muy cercana a nosotros territorialmente, la que tenemos más cerquita, la radio comunitaria que tenemos más cerquita. Así que le damos la bienvenida sin más preámbulos. Hola Marina, ¿cómo estás? Buen día, compañeras, ¿cómo andan? Hola, bien, qué lindo encontrarnos en el aire. Muy contentas. Nos tocaba un encuentro en el aire, no siempre en los encuentros Farco, está bueno encontrarse en el éter, por fin. Tal cual, por fin. Bueno, te hemos convocado a que seas parte de esta group, que es, ¿group se le dice? Este group, esta grupalidad. ¿Cómo te guste? Troop. Para que nos cuentes un poco, mira, nosotros no somos especialistas de fútbol y sí nos interesa mucho saber en qué anda el fútbol femenino en Córdoba en este 2023 y queremos aprender contigo. Contanos un poco si ya arrancó la temporada, si está por arrancar y lo que quieras. Bueno, dale, vamos a ponernos al día, pero antes que nada les quiero agradecer la invitación para hablar de este tema, así que bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. La idea de esta columna será llegar tanto a la hinchada que ya existe en el fútbol femenino como a las personas que todavía no se han acercado a ver un partido en la tele o en la cancha, a ver si con esto, con un poco de información, podemos generar algo de curiosidad y acercamiento a esta disciplina que está creciendo un montón, no solo en la provincia, sino en todo el país. Y antes de arrancar también, que vamos a estar hablando de lo que va a ser el campeonato de primera de AFA, quiero señalar que en Córdoba, en nuestra provincia, está lo mejor del fútbol femenino. Tenemos una liga que está al nivel de la de Buenos Aires o superior, y hemos aportado jugadoras al acervo nacional. Son muchísimas las cordobesas que hoy están jugando en Boca, en River, en Racing y también en el fútbol europeo. Por supuesto, también en la selección nacional. Si me siguen invitando, iremos desarrollando este y otros aspectos del fútbol femenino y de las carreras individuales de los talentos cordobeses por el país y el mundo. Pero hoy nos abocamos a lo que va a ser el campeonato de AFA en 2023 de la primera A. Este año va a haber dos torneos. El primero se extiende desde febrero a junio y tiene un formato de todos contra todos. Todos contra todos. Nos compete, ¿por qué? Porque está disputando este campeonato Belgrano, recién ascendido. Y voy a aclarar que es recién ascendido tanto en el femenino como en el masculino. Vale esta aclaración porque es una gran hazaña para un club conseguir doble ascenso y con casi una semana de diferencia. Así que las chicas van a estar en la primera A junto a los clubes más grandes del país, si se quiere. La campaña para Belgrano empezó a prepararse ya en diciembre con la firma de contratos de varias jugadoras de importancia. Vamos a aclarar para las personas que todavía no conocen un poco cómo viene la cuestión del fútbol femenino en Argentina. Es profesional recién a partir de, o sea, es profesional solo en la primera A. Si se juega en la B o en la C, estamos hablando de fútbol amateur. AFA exige a los clubes que están jugando en Primera A que tengan un mínimo de 15 contratos profesionales. Así que las pibas de Belgrano, después de muchísimos años de disputar la Liga Cordobesa y después los torneos de la C y de la B para llegar al ascenso, están firmando contrato por primera vez. Algunas, como en el caso de la Pepa Gómez, ya es una jugadora con mucha trayectoria, imagínense que hizo toda su carrera siendo amateur, pero con números de una crack, de una profesional, es una histórica, la Pepa Gómez, Romina Gómez, así que ella, bueno, recién firmó su contrato ya casi en el tramo final de su carrera. En esas condiciones se juega en nuestro país. Pero bueno, como decía, en diciembre pasado empezaron a firmar contratos. Y lo más importante es que Belgrano logró retener gran parte de su plantel, si no a todo, como es el caso de la goleadora de 23 años, Sabrina Maldonado, la volante Victoria Arrieto y otra delantera que es Mayra Acevedo. Esto es muy importante porque algunas de estas chicas que nombré no son hinchas de Belgrano. Y tienen como sueño jugar, por ejemplo, en Boca, pero aún así decidieron quedarse en el club. Y son talentos y son potencias que seguramente, y desde que están jugando en la C, que vienen recibiendo ofertas de otros clubes, y ellas decidieron quedarse jugando en Córdoba y en Belgrano. Así que bueno, así arranca Belgrano su temporada 2023 en diciembre con muchísimos anuncios de lo que es la consolidación de su plantel. Entonces, bueno, retuvo a estas tres chicas que son importantísimas para el equipo: Sabri Maldonado, Victoria Arrieto, Mayra Acevedo. Acuérdense de esos nombres porque son cracks. Estamos tomando nota. Sabri Maldonado y Mayra estuvieron preseleccionadas para la selección nacional. También estuvieron entrenándose en el predio de AFA en Ezeiza. No sabemos todavía si van a quedar en el último recorte para los amistosos y para lo que después va a ser la campaña de la selección este año, pero bueno, ya es importantísimo. Imagínense, son jugadoras que vienen del ascenso, todavía no disputaron lo que es el torneo de primera y ya fueron convocadas para entrenarse con la selección. Unas grosas. Dijimos, sí. Dijimos, son cracks, así que véanla jugar porque tienen un nivel muy alto. Bueno, dijimos, la Pepa Gómez también firmó su contrato. Otra incorporación fue Pilar Casas, que es una jugadora que ella estuvo lo que fue la campaña de la C, cuando Belgrano ascendió a la B, esto fue en el año 2021. Y Pilar finalmente se fue a jugar a Estados Unidos con una beca a un equipo universitario, también a estudiar. Y Belgrano la trajo de vuelta para lo que va a ser la campaña 2023. Esto también habla de lo que es la política de este armado de plantel de retener a los talentos cordobeses y traer a jugadoras que se habían ido, traerlas de vuelta al club. Hay varios casos, ahora las vamos a estar nombrando. Bueno, Pili Casas entonces vuelve a Belgrano, va a estar este año otra vez vistiendo la camiseta celeste. Después anunciaron varios refuerzos, como es el caso de Alaides Julieta Bonilla Paz, una delantera que viene de jugar en Racing de Córdoba y de participar en la selección de Uruguay. Alaides es uruguaya, pero vive en Córdoba hace un tiempo ya. Otro refuerzo es a Andrea Anaí Arias, formoseña de 26 años, que viene de Claypole, de Club Atlético Claypole, y juega como marcadora central izquierda. Janina Sosa, arquera también formoseña, campeona de la Liga Cordobesa con Belgrano en 2019, jugó en Racing de Avellaneda en 2020 y 2021, y después en Brasil, en Atlético Paranaense, durante la temporada pasada, ahora vuelve a Belgrano. También otro refuerzo es Dalma Mancilla, mediocampista, que también vuelve a Belgrano después de pasar por Rosario Central. Y el último refuerzo, Lourdes Abigail Rodríguez, que viene de jugar en All Boys de Buenos Aires. Es una delantera que si quienes siguieron la campaña de Belgrano el año pasado se deben acordar de Lourdes Rodríguez, porque nos pegó un baile en la final de la B y responsable también de quitar el invicto de Belgrano. Las chicas de Belgrano hicieron su campaña en la C y su campaña en la B de forma invicta hasta que se encontraron con Lourdes Abigail en la última fecha del torneo de la B. El debut de Belgrano falta muy poco, es el primer fin de semana de febrero. No sabemos si va a ser viernes o sábado, todavía no están, digamos, no está el calendario del todo definido. Sabemos que Belgrano tiene la localía, sabemos que el debut va a ser frente a Excursionistas. Sí, el fixture está todo armado, no tenemos bien las fechas ni los horarios, ni dónde van a estar disputando los partidos. En el caso de Belgrano, no sabemos todavía si van a poder jugar en el Gigante de Alberdi, porque el estadio está siendo reformado, tienen ahí unas horas de ampliación, así que todavía no sabemos dónde van a jugar, pero sí la localía está en Córdoba. Entonces, debut próximo fin de semana, el primer fin de semana de febrero ante Excursionistas. No quiero dejar de lado a las amigas de Talleres. La T también viene de ascender después de obtener el segundo puesto en la C. Este año está en condiciones de disputar el ascenso a primera, va a estar jugando en la B, también tiene muy buen nivel, pero todavía no hay nada definido. La pretemporada para las Matadoras arranca recién este miércoles 18, van a empezar a entrenar, así que la cosa no se ha movido tanto. También hay muchos movimientos en lo que va a ser el torneo de la B Nacional, no está tampoco definido el formato, ni el fixture, ni nada, exceptuando después, bueno, nada, no sabemos muy bien entonces qué va a pasar con Talleres, salvo que tuvo algunas bajas. Se retiró Daniela Cervetti, es también una jugadora de mucho nombre en lo que es la provincia, es goleadora en la sede AFA y fue goleadora en la Liga Cordobesa con Camioneros. Se retiró por una cuestión de edad, y también se retiró la arquera Romina Elías, ya por cuestiones personales, laborales, cuestiones que hacen también a lo que es el fútbol amateur, ¿no? Así que bueno, todavía no hay muchas novedades con los campeonatos del ascenso, hay que cambiar algunas, hay que acomodar algunas cosas, porque también algunos clubes retiraron a sus planteles femeninos, que les supone, no sé, mucho gasto o lo que fuera, los retiraron de la competencia, entonces tienen que volver primero a ver qué pasa con esas plazas que quedaron disponibles y cómo van a armar el formato. Cuando tengamos novedades, la vamos a estar comunicando. No sé si tengo tiempo, pero podemos hablar del Mundial también. Ay, por favor, aunque sea un poquito. Estamos medio atrasaditas hoy, pues es nuestro primer programa y ajustando algunas cosas, pero por favor, sí, compartinos eso. Y algo más. ¿De qué equipo sos? ¿Se puede preguntar eso? No se supone que una tiene que decir. Ah, tengo okay. Tengo varias simpatías. En lo que respecta al fútbol, el fútbol masculino, yo hace rato que lo dejé, corté, digamos, sigo, por supuesto, algunos equipos que me interesa ver y qué sé yo, pero no hincho por el fútbol masculino. Y en el femenino tengo varias simpatías. Yo soy una chica que viene del ascenso, entonces no va por Boca, no va por River, no va por ahí. Pero hablemos de la selección, mejor dale, que nos dale. Une a todas. Sí, de una, dale. Este año es año mundialista para las mujeres, se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda, se juega en julio el mundial, también por eso el campeonato de primera se juegan dos, porque va a haber un impas entre junio y agosto, me imagino, para que muchas de las jugadoras de selección puedan ir a Australia, ¿no? Para ponernos más o menos en perspectiva, el objetivo de nuestra selección nacional en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 es ganar un partido. Eso es todo. Ese es el primer y único objetivo por ahora, es lograr un triunfo en un Mundial, algo que todavía la selección no ha logrado, ¿sí? Ese es el objetivo. No hay que tener muchas expectativas, digamos. Ya con eso es un montón. El DT se llama Germán Portanova y no la va a tener fácil, en este objetivo porque comparte grupo con Suecia, que es potencia, Sudáfrica, que es la actual campeona continental, uh-huh, e Italia, que también es otra selección muy fuerte. Con tiempo vamos a ir hablando de la historia de nuestra selección, sus participaciones internacionales y también lo que es la interna de AFA, porque no está exenta de, bueno, cuestiones de microviolencia, micromachismo, uh-huh, internas, cuestiones políticas también, que por ahí está bueno en algún momento deshilacharlas. Uh-huh. Por ahora, quienes no la conocen, podemos verla jugar a las chicas de la selección en tres amistosos que también van a ser en febrero. Pueden agendar 17, 20 y 23 de febrero, amistosos de la selección nacional. El primero es contra Chile y los otros dos contra Nueva Zelanda. Estos amistosos se juegan también en Nueva Zelanda porque es como previa del Mundial, que va a tener sede ahí en Oceanía, y van a estar jugando el repechaje. Argentina ya está clasificada, entonces va como invitada para jugar estos amistosos. Es un Mundial de 32 equipos, es un Mundial enorme, y además, bueno, de Argentina, de Nueva Zelanda, Australia. Por Conmebol también clasificaron Brasil y Colombia. Argentina se clasificó el año pasado en lo que fue la Copa América, quedó tercera, Brasil salió campeón, Colombia quedó subcampeona. Entonces estos tres cupos de Conmebol son los que van a estar en el Mundial. Tenemos a nivel continental, también tenemos chances de que ahora en el repechaje se clasifiquen Paraguay o Chile. Así que, bueno, eso sería como el panorama de la selección antes del Mundial. Entonces tenemos tres amistosos, 17, 20 y 23 de febrero. Recuerden que es en Nueva Zelanda, así que esa prueba de fanático de esto, porque los partidos van a ser a las 4 de la mañana más o menos. Pero, bueno, ahí van a estar las chicas jugando en Oceanía. Bueno, eso era importante también, ¿no? Saber a levantarse, claro, saber bien qué horario para, bueno, irse acostumbrando que en febrero vamos a madrugar. Marina, te agradecemos sí, enormemente. Así que, bueno, se viene con todo febrero los amistosos de la selección y el debut de Belgrano en primera contra Excursionistas, vamos, el primer fin de semana. Yo hincho por Belgrano, vamos, hincho por Talleres, vamos, hincho por todas las pibas, eso. Muchas gracias, te agradecemos enormemente. A mí me gusta mucho la campaña que hizo Belgrano por una cuestión de la política del club, del desarrollo que le metió al fútbol femenino. Pocos clubes lo hacen, solamente se me ocurre también Banfield, por ahí que viene del ascenso y también le metió mucha plata, contratos y refuerzos a su plantel para llegar con todo a primera. También me gustan las chicas de Talleres, quiero que les vaya muy bien. Ellas tuvieron que luchar mucho para ingresar a AFA, así que nada, la mejor para ellas. Y tienen un talento que es impresionante, se llama Brisa Campos, tiene 15 años y es una crack, es el futuro del fútbol nacional. Es muy lindo verla jugar a todas, no importa la camiseta que lleven. Totalmente. Bueno, Mari, te comprometemos para que en los próximos, no sé, 15 días, cuando haya novedades, volvemos a encontrarnos con vos en el aire de la radio comunitaria El Brote, y juntas seguimos aprendiendo, deconstruyendo y pasándole la pelota a las pibas. ¿Te parece? Me parece perfecto, les mando un abrazo grande y si me dejan le mando un saludo a toda la gente de allá del Valle de Calamuchita, en especial a mi tía Jimena, que capaz está escuchando, te mando un abrazo. Y gracias chicas, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Marina. Chao, chao. ¡Actívese! confiesa porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Cuesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Cuesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Y gracias a ustedes estamos nosotras, si no, no podríamos continuar. Gracias, compañera. Comando Demolición. Reducción de riesgos y daños. Intervenciones preventivas. Reducción de riesgos y daños. Minimizar los riesgos asociados al uso de sustancias legales e ilegales. Legales e ilegales. Comando Demolición. Te cuida el hígado y el riñón. Reducción de riesgos y daños. Continuamos en Comando Demolición. Vamos con unos mensajitos que dale, nos llegaron sí, recién. Porque los mensajes hay que leerlos siempre. Por favor. Hola, buen día y buen retorno. Saludos y abrazos. Antu, Aiken, Atahualpa y Rami. Muchas saludos. Gracias. Quedan anotadas, ¿eh? Todas las que mandaron mensajes. Ay, sí, después tenemos que hacer ahí la listita para sí, el sí, viernes. Para el sorteo del viernes con el emprendimiento ¿vendrá de la Susano? Semana. Y vendrá, que venga, claro, Judith, por favor. Con el emprendimiento de la semana, Grow Park BCP. Nos llega otro mensaje de nuestra compañera Silvi, le mandamos un beso grande. ¡Qué grosa Marina! Alta periodista deportiva. Nos la dice. Verdad, nos dijo, nos enseñó, nos dio toda la pauta para seguir el campeonato femenino, el mundial, todo. Buenísimo. Zarpada la data. Zarpada. Sí. Otra crack. Me encanta, ¿no?, cuando vienen así con toda la data arriba de la mesa y grosa. Eso no tiene que escuchar. Hermoso como suenan, se notan los equipos nuevos, dice Silvi. Muchas gracias, Silvi. Acá tenemos otro mensaje más, acaba de llegar. Vamos. A full el regreso de acá Sierra Morena, Robert con la prole, todo excelente. Dice, de paso, pasa información pasa de cómo están las cosas en la casa. Bien ahí. Y bueno, nos están escribiendo, a ver, ahí hay otro mensajito más que nos está llegando. Bueno, enseguida agregamos en todo caso. Bueno, Ceci, volvemos bueno, con columna. Volvemos con una columna de reducción de daños y de riesgos. Ideal para el lunes, después del fin de semana, que por ahí te excediste un poquito en alguna cosa. Si fue un poquito, no pasa nada. Pero bueno, si no, vamos a ir desandando un poquito en estas columnas de los lunes sobre esta temática que es tan interesante en el sentido de que ofrece otra propuesta distinta al prohibicionismo, al abstencionismo, que son todas palabras que vamos a ir después un poco desandando para entender un poco de qué se trata. Pero bueno, esta columna es el paradigma de reducción de daños y riesgos y es un conjunto de principios sobre todo. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver mucho también con la territorialidad. Uno a veces piensa cuáles son los consumos más frecuentes en este lugar, cuáles son las problemáticas en cuanto a los consumos y ahí deberían ir dirigidas las políticas que son de salud pública. Tiene uh-huh. mucho más que ver con eso y no con la justicia, que es otra rama desde donde se trata la problemática de drogas Bien. Y consumos problemáticos. Uh-huh. Nosotras desde este paradigma vamos por la salud pública, las intervenciones, la prevención. Lo otro es lo legal, digamos. Lo otro es lo legal, Bien. Que no tendría que tener nada que ver, pero bueno, ya vamos a ir demostrando cómo lo judicial y lo criminal uh-huh. se va metiendo de a poco para enchastrar bastante la cancha en esta situación. Bueno, primero contarles que este paradigma es un conjunto de principios y que asume que el uso de sustancias psicoactivas es parte de la sociedad y por lo tanto resulta fundamental reducir los daños de su uso mediante estrategias que sean costo efectivas y tengan solidez científica. Se encuentra enmarcado, es muy importante esto de la solidez científica porque explica que haya investigación, que a veces como las sustancias son ilegales no se investiga. Entonces claro. no hay dinero para ello o bueno, no hay estudios, no hay promoción. Bien. Entonces tiene que ver un poco con eso, se encuentra enmarcado en el enfoque de salud pública, como ya les decía, es una cuestión de salud, salud pública y no de justicia. Abramos y no de moral las, tampoco, los oídos. ¿No? Porque la moral un poco empieza a ver que relacionar los consumos con que sí o sí es problemático, que sí o sí la persona va a ser adicta y hay un montón de cosas que tienen más que ver que no tienen nada que ver con la moral, básicamente. Con lo que a nosotros nos parece lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo. Si no, ahí Bien. Ponemos el foco en el consumidor, en la persona, en la usuaria y en realidad el foco. Y en un juicio de valor que nos suma. Exactamente. Bárbaro. Bueno, apunta a una disminución de la demanda de sustancias y a los efectos negativos derivados del uso problemático. Uh-huh. Las intervenciones de reducción de daños y riesgos permiten también mermar los impactos sanitarios y sociales de aquellas poblaciones que no son adictas, no poseen un consumo problemático y no están interesadas en la abstención, que es otro de los puntos que tienen que ver con estas leyes prohibicionistas, en donde una persona cuando es identificada como usuaria muchas veces le queda la cárcel o los tratamientos en granjas de rehabilitación, en donde la idea es la abstención, digamos, ir pasando algunos pasos hasta llegar a la abstención y muchas veces dejar el consumo. A dejar el consumo, y muchas veces eso no es posible. Y que no tienen que ver tanto por ahí con la persona y el deseo de la persona, sino con cuestiones más fisiológicas. Claro, hay un montón de cuestiones para que una persona sea adicta. Puede ser consumo problemático, puede tener un consumo no problemático, pero en general ese paradigma del abstencionismo engloba todo en la situación, porque imagínate que si tenemos la ley, que ya te la digo, que es la ley de estupefacientes, es la 23.737, que es quien nos regula ahora. En el medio no estuvo el fallo Arriola, que sentó un precedente en cuanto al cultivo, en cuanto al consumo personal, uh-huh. pero básicamente si vos tenés alguna sustancia en tu posesión para consumo personal, te para la policía y te queda, a veces depende del juez, a veces un poco de cárcel o a veces ir a los tratamientos, a las granjas de rehabilitación, que bueno, algunas estadísticas dicen que no tienen mucho éxito en este sentido porque apuntan a la abstención. Bueno, otro punto también es la descriminalización y la regulación, que son dos puntos importantes de este paradigma, ya que la criminalización del usuario a través de políticas prohibicionistas y represivas solo han vulnerado de manera directa los derechos humanos de miles de personas. Y tengo un artículo acá de la revista THC que dice que casi el 50% de las mujeres presas fueron detenidas por infracciones a la ley de drogas, por narcomenudeo, y este porcentaje aumenta en personas trans, en la diversidad, este porcentaje de personas presas por esta actividad, digamos, que está catalogada como ilegal, pero que llena las cárceles de la Argentina. Bien. Ahí también un poco la vulneración de los derechos humanos. La regulación implica la implementación de un claro marco jurídico que norma algunas actividades relacionadas con estas sustancias. Y bueno, cualquier droga es más segura si su producción y disponibilidad está regulada. Esto va a que si sabemos de dónde proviene y está regulado, va a ser una sustancia mucho más segura que si queda en el ámbito de lo clandestino, de lo criminal. Bueno, El modelo de reducción de riesgos y daños no es pro droga. A ver, atenti ahí a los moralines que estén dando vueltas, porque no fomenta el consumo. O sea, la gente, las personas y hasta los animales, te diría yo, consumen drogas, usan sustancias y, bueno, este enfoque en realidad lo que hace es cuidar la salud de aquellos que deciden consumir una sustancia y los que no pueden dejar de hacerlo, así como la salud de los de su entorno. Bueno, todo esto que les estoy contando lo saqué de El Gato y la Caja, que es un libro sobre drogas, el capítulo 3.3 sobre reducción de riesgos y daños. Me parece que está bueno citar la fuente, sí, porque ese es un capítulo nada más. Tiene un montón de información, si se quieren sentar a leer realmente está buenísimo. Y traía algunos, yo venía hablando de consumo problemático. ¿Vos querés saber qué es consumo problemático, Caro? Por favor. Bueno, consumo problemático es el tipo de consumo que lleva a que no puedas relacionarte, digamos, con el resto o que tengas dificultades en tu vida cotidiana a causa de este consumo. Bien. Y acá dice, esto es muy interesante porque dice, vivimos en una sociedad que fomenta el consumo generalizado de todo tipo de bienes y servicios que no estrictamente son necesarios para vivir, sino que tienen como fin como sentirse parte, ser parte, pertenecer. Hay consumos que son fomentados por la sociedad como objetos, tecnología, ropas, viajes, todas esas cuestiones, pero al mismo tiempo se castigan otros consumos como lo de sustancias psicoactivas. También hay un datito que es muy importante, que las personas, muchas de las personas que consumen sustancias psicoactivas, el mayor porcentaje no llegan a ser adictos. Donde más hay consumo problemático es en tabaco, en alcohol, en ese tipo de consumos que son legales. Los legales, eso incluso están fomentados, ¿no? Ahí es donde existe la mayor problemática justamente de consumo problemático, valga la redundancia. Y hay distintos tipos de consumos de sustancias psicoactivas. Está el experimental, el ocasional, el frecuente. Y hablamos de consumos no problemáticos cuando obviamente no afectan significativamente nuestras relaciones ni las actividades que realizamos. Pero cuando afectan negativamente las relaciones de forma ocasional o crónica, o algún aspecto de nuestra vida, como las relaciones con amigues, pareja, familia, trabajo, estudio, bueno, ahí estamos en un problema. Igual, esta información la saqué de hablemosdetodo.gov.ar. Hablo un poco de cómo están estigmatizados determinados consumos y cómo el fin es siempre lograr la productividad de la persona, digamos, ¿no? Finalmente. Bueno, es un poco de la columna de reducción de daños que les traía hoy. También estuve consultando un poco un artículo de ámbito.com que habla de de Reset Drogas, otro, de política criminal versus política sanitaria, si nos cuenta un poco, se los recomiendo, cómo está entrecruzado e incluso entra en contradicción la política de salud pública con la política criminal, ¿no? Esto que hablábamos de cómo las personas usuarias quedan presas, digamos, cuando en realidad tendría que ser, en todo caso, si hay consumo problemático, una cuestión de salud pública. Y bueno, y desde Comando de Demolición también pedimos la libertad de todos les preses por plantar, por cultivar. Y así doy fin a esta nueva columna, nuevo segmento de reducción de daños que va a estar todos los lunes. Muy buena. Para bueno, ya vamos a empezar de hablar de algunas sustancias también, para tener algunos tips, para informarnos. Creo que la información es lo más importante que debemos tener antes de tomar una decisión. Sí, totalmente. Informarse para poder decidir más conscientemente. Exactamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante esta columna. La verdad que eso, lo que queremos desde Comando, que circule la data, la información, para que vos después decidas qué es lo que querés exactamente hacer y enmarcarlos en lugares de salud pública, ¿no? Corremos un poco de la cuestión del juicio, sí, que tratamos también desde Comando abordar. Bien. Desde otros lugares. Si quieren buscar información, también está la página de ARDA, que es una organización de reducción de daños de Argentina, que son básicamente las organizaciones las que trabajan en esta temática, y ahí también hay muchísima información de sustancias y de, bueno, data muy interesante. interesante. Bueno, estamos entonces, vamos cerrando esta columna y también este bloque. Se nos viene una nueva columna este año, digamos. No sí, es nueva, sí, sí, sí. Sí es una nueva edición de Cooperativo Verano con las compañeras Eve y José, Jorgelina y Eve Evelyn de Villanos Radio. Enseguidita nomás vamos a hacer un duplex ida y vuelta con las chicas desde Carlos Paz para que nos cuenten cómo andan las ofertas turísticas en esta temporada 2023, verano 2023, y también contarles así rapidito lo que pueden hacer por nuestros pagos. Vamos nomás. Alerta, alerta, Mercurio retrógrado. Alerta, alerta. Comando Demolición, actívese. Si lo que tú quieres maldad, acá tenés una que es bien mala, mala. Tanta cara santo, pero sé que peca por esta diabla, diabla, diabla. Confiésate conmigo, yo y anoche te castigo. Si quieres te bendigo, no hay pecado sin testigo. Ocho ritares al cimo, mira que va a empezar el exorcismo. Decídelo tú mismo, si nos tiramos al abismo. Estos son mis 10 mandamientos. Conmigo nada de amor, nada de casamiento. Que lo empuje bien violento. Ultra, ultra, ultra. Este es mi nuevo testamento. Todas las mujeres son libres en mi convento. Pegado como con pegamento. Ultra, ultra, ultra. Me voy por encima hasta que grite. Virgen Santísima, dime dónde viste. Una tan durísima. Solo María la mismísima. Conmigo nada de amor, nada de casamiento. Que lo empuje bien violento. Ultra, ultra, ultra. Este es mi nuevo testamento. Todas las mujeres son libres en mi convento. Pegado como con pegamento. Ultra, ultra, ultra. Está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Las radios comunitarias de Córdoba, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, o FARCO, tienen el enorme agrado de presentarte el Cooperativo Verano. Un enlazamiento cuántico y mágico de las radios comunitarias. O suena mejor así. Cooperativo Verano. De las redes del Farco. Un verano no. Continuamos entonces en Comando Demolición. Bien, vamos a seguir entonces. Ahí estamos, escuchando a las compañeras que nos están presentando. Vamos a guardar el momento para conversar. Vamos a contarle un poco la dinámica de este duplex a la gente. Sí, esto es muy novedoso para mí, chicas. Vamos a saludar, les vamos a dar la bienvenida, les vamos a contar rapidito todas nuestras ofertas turísticas y culturales, así como hicimos un poquito hoy a la mañana, pero con punteo nomás. Y ellas harán lo mismo luego. A ver si nos están escuchando. Cooperativo Verano. Ahí están presentando. De lo que sucede en el verano. Vamos a escuchar. En nuestra provincia. reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo de la forma de recorrer la policía. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde distintos valles, radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásamele la perita. En el cooperativo Verano es momento de conexión telefónica. Le damos la bienvenida aquí a las compañeras de Radio El Brote de Villapaque que nos están acompañando en esta salida en duplex con la radio comunitaria de Villa Ciudad Parque, que nos permite la red de Farco, el cooperativo Verano y también esta programación de temporada, porque están con el lanzamiento del comando Demolición, el relanzamiento en este 2023, así que de paso felicitamos. ¿Cómo andan, compañeras? Hola, buenos días. Bueno, acá vamos a compartir la comunicación con nuestra compañera Cecilia Busso, aquí en piso, la otra conductora. ¡Holis! Buenos días. Buenos Caro, días. ¿Te escuchamos? Sí. Muy bajito, pero muy, muy, muy, muy, muy bajito. Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás mejor ahí? A ver. No. La verdad que estaba bastante baja la voz. Bueno, ahí vamos a acercar ahí el celular. Un segundito nada más. A ver si me escuchan ahora. ¿Me están escuchando mejor? Bueno, a ver ahí, puede ser una cuestión de señal también. A ver ahí, ¿me escuchan? No. Hola. En todo caso... A ver acá. Hola, hola, hola, hola. Perfecto, bueno, entonces sí, arrancamos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Valle de Calamuchita, a este comando de demolición que arranca en esta segunda temporada el día de hoy. Y les vamos a contar rapidito entonces cómo vienen las actividades turísticas en este verano 2023 en Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita. Por ejemplo, pueden comunicarse, por supuesto, si vienen de paseo, es fundamental que pasen por la oficina de turismo para interiorizarse de las distintas ofertas que tenemos en nuestro pueblo. Yo les voy a pasar rapidito, tenemos cicloturismo, por ejemplo, los días viernes en el balneario de nuestro río, tenemos turismo astronómico, también los jueves en Casa Común, una hermosa propuesta para hacer por las noches en este hermoso cielo del Valle de Calamuchita. También les invitamos a recorrer senderos naturales y miradores los domingos a las 9 de la mañana. Esta es una actividad que se hace bien temprano los domingos, saliendo desde la oficina de turismo. Otra de las propuestas es el Museo del Carruaje, que pueden visitar los sábados por la mañana a partir de las 10 de la mañana. Tenemos teatro los días jueves en el Zoom comunal. Tenemos el ciclo Arte bajo las estrellas dentro de la propuesta de Feria del Bosque, que es la feria de la economía social y popular de nuestro pueblo, con un montón de variados y diversos emprendimientos, una feria súper nutrida, con un paseo de comidas también muy interesante, una feria que año tras año se va posicionando como una de las posibilidades de las ofertas turísticas de paseo y también de compra y de mover ahí la economía local y regional también. Otra de las propuestas que tenemos para este enero, y es una propuesta maravillosa que pueden hacer todos los sábados en Villa Ciudad Parque, es llegarse al polo agroecológico de nuestro pueblo y llevarse plantines, verduras, pueden llevarse recipientes para compostar, se recicla el aceite usado, bueno, también arbolitos se pueden llevar a precio popular, verdura recién cosechada, algo que es una política sumamente importante pública de soberanía alimentaria en nuestro pueblo. También les invitamos en este enero, que está arrancando ya la segunda quincena, a que se acerquen a Calamuchita en plan vamos a visitar el Camino de las Lavandas, el recorrido del Camino de las Lavandas incluye a distintos pueblos, no solamente a Villa Ciudad Parque, sino también a Villa General Belgrano, a Villa del Dique, a Villa Yacanto. Durante todo este mes se están haciendo estas cosechas de lavandas. Este fin de semana tuvimos acá en Villa Ciudad Parque cosecha de lavandas de Lebón, Lavander Urbano, y también tuvimos el Reggae Fest como una actividad cultural muy convocante el día de anoche, donde se presentó Non Palidece, Escalamuchita y nuestra Lucero vecina, nuestra vecina Lucero, una joven que viene con todo el empuje y con toda la garra también a los escenarios de nuestro pueblo y de nuestro valle. Esa es la propuesta que tenemos para compartirles desde aquí. Nos gustaría que nos cuenten un poco la propuesta para quienes se quieran acercar al Valle de Punilla, a Punilla en sí y sobre todo a Carlos Paz. Bueno, ahí finísima el detalle de distintas actividades que tienen que ver también con la revalorización de la identidad cultural, popular, comunitaria allí de Calamuchita y de Ciudad Parque, así que agradecidos y agradecidas desde aquí por ese intercambio. Y en el caso de Carlos Paz, estamos, bueno, arrancando una parte intensa de la temporada con mucho movimiento de visitantes, sobre todo durante el fin de semana, y con una actividad cultural que tiene que ver con principales teatros y marquesinas y estas obras que vienen un poco importadas de Buenos Aires, pero por otro lado, digamos que son obras que tienen otro tipo de prensa, desde la mirada del arte independiente, del trabajo cultural autogestivo, hay muchísimas propuestas que se van multiplicando y son muy hermosas en la ciudad y en la región. En este caso, en Villa Carlos Paz, en términos culturales, la Casa de la Cultura de la COPI, que está en pleno centro, a una cuadra de la terminal, muy accesible, tiene una grilla de propuestas a la gorra para toda la familia, decimos a la gorra consciente, ¿no?, con el objetivo de que se valore el trabajo de les artistes. En este caso, el ciclo de SEA del corredor Punilla, ¿no?, que nuclea a espacios artísticos, culturales y grupalidades escénicas de todo el corredor, tiene uno de sus puntos de presentación, la Casa de la Cultura, todos los jueves a las 21:30 horas, con diferentes funciones que se están presentando. Tenemos títeres esta semana, así que es la posibilidad de que se acerquen a vivir obras que tienen un cuidado poético, estético, muy hermoso, de artistas que trabajan durante todo el año en nuestro valle. También el ciclo de Circo en Escena, que es viernes y sábado, que tiene la presentación de la obra En Viaje, es una obra de arte circense que implica también un poco de teatro, de acrobacias, y que tiene una estética bellísima, ¿no?, que invita a volar con la imaginación, y que es también una propuesta para toda la familia para disfrutar. En el caso de otras actividades en la región, en el plano cultural, tenemos por supuesto la Feria de los Artesanos, con la de 100 artesanos que se ubican en el centro de la ciudad de Villa Carlos Paz, allí en calle Las Heras, ¿sí?, esquina de Lem, y también en sobre la vera de la costanera del río San Antonio, la desembocadura del río San Antonio en el embalse del lago San Roque, que tiene todo en el Paseo de Lía, una feria de los artesanos que nuclea a artesanos de toda la región. Y si nos vamos al sur y queremos también propuesta cultural junto a la posibilidad de compartir el de trabajo de emprendedores locales, está la feria de la localidad de Chocruz, que está muy cerquita aquí de Carlos Paz, unos 15 minutos en auto, un poquitito más en colectivo, sí, unos 20, 25 minutos en colectivo, que tiene propuesta de feria, por supuesto, y también de distintos espectáculos artísticos. Estuvo la presentación de un espectáculo de cultura oriental el sábado, sí, que bueno, tuvo muy buena repercusión allí, la posibilidad también de participar de estas propuestas culturales es a la gorra, así que es muy muy hermoso poder disfrutar también, bueno, Perfecto. Es una feria particularmente que nuclea a quienes durante todo el año producen sus artesanías y venden sus productos en la zona del sur de Punilla, que es un corredor con gran movimiento artístico y cultural, así que es muy valioso este espacio, ¿no?, para mostrar el trabajo que vienen haciendo durante todo el año. Bueno, ahí más o menos un panorama de la mirada del trabajo cultural independiente. Después tenemos un contexto acá donde el río está un poco más nutrido de agua, ¿no? Sabemos que hay una crisis hídrica que está atravesando toda la provincia de Córdoba, y por supuesto que Punilla no es ajeno a esta problemática, ¿no?, que implica una mirada sobre nuestro monte, que realmente es la esponja que tenemos, nuestro monte serrano. Entonces tenemos, a partir de unas últimas lluvias que han sido más copiosas, un poco más nutrido en los cursos de agua, así que es un paseo también muy interesante con el río San Antonio. En la zona de San Antonio de Arredondo tiene unos senderos muy hermosos, y también tiene una propuesta que es muy piola para quienes quieren pasar un día contactándose justamente con el monte, en esto de que no hay zonas, no, se ha perdido gran parte de la conservación, ¿no?, del monte en el sur de Punilla. Tenemos una autovía también en esta parte, pero una de las zonas, de los espacios que tiene el monte bien conservado, es el ecoparque de la Mutual Florial Gorini, que está sobre la ruta 14, sí, casi en el límite con Mayuzumas, como para que se ubiquen. Ahí del kilómetro 9,5, es un ecoparque que tiene una entrada muy muy popular y que se puede pasar el día con salida al río San Antonio, en una zona que es muy agradable para las familias, porque pueden comer algo, estar bajo la sombra de los árboles, hay juegos para chicos en el parque, y luego bajar al río y disfrutar allí de una zona no solo muy tranquila del río, en términos de que es muy familiar y que hay un clima muy muy hermoso en general, muy muy entre vecinos en esa zona del río, sino también que es profundo. Entonces, quienes quieran visitar con niños o niñas más pequeñas, o quieren estar tranquilas así reposando en las piedras, lo pueden hacer, y que sea una jornada de descanso, que es lo que uno pretende cuando nos vienen a visitar desde otros puntos de la sierra o desde otras provincias del país, que pueden llevarse también esa tranquilidad, el sonido del agua, del monte, que es parte también de esa identidad que nosotros tenemos y que defendemos cuando defendemos a la madre tierra, ¿no?, a la Pachamama, en cada movida. Bueno, es un espacio realmente para disfrutar de esa esencia, el ecoparque que está allí en el límite con la localidad de Mayuzuma, ¿sí? Así que es una zona muy muy linda como para tener un recorrido que puede implicar tanto salida cultural como disfrutar del río durante el día. Wow, bueno, muchísimas opciones, muy interesante ese panorama completo que nos das, no solamente de Carlos Paz, sino de todo el corredor turístico y cultural, y también de lucha socioambiental que es Punilla y que tiene y trae con mucha garra, con mucha fuerza Punilla, y que arrastra al resto de la provincia también. Les agradecemos enormemente, compañeras, esperamos volver a encontrarnos próximamente en una nueva edición de Cooperativo Verano. Les agradecí, somos nosotros de aquí, nos encanta poder conversar con El Brote, una radio siempre amiga y compañera. Y antes de despedirnos, si se puede, sabemos que tenemos un tema de música ahí que nos han compartido para que la audiencia de esta zona escuche algo de la música que suena allí por Calamuchita, así que si te parece, Karen, nos despedimos con tu presentación. Bueno, dale, buenísimo, me encanta. Les pasamos en esta oportunidad un tema de una artista incipiente y con un gran recorrido por delante y por venir, que se llama Sophie Brown, en una canción y en una mezcla que hicieron con El Campito Rec, que es una productora biodinámica, sustentable, agroecológica, de barro, hermosa, que también les mandamos un saludo grande, y disfruten entonces de nuestra cultura local. Salud. Gracias, un abrazo. Bueno, y así cerramos también el programa del día de hoy. Se nos pasaron 9 minutos. Estábamos ahí como, ay, ay, ay, se nos pasó volando el primer programa. Quiero saludar también al Dani Marmorato que nos escribió, que estaba contento con el retorno, que le gustó la columna. Vamos ahí todos. Quiero mandarle un beso grande a Luga Aitán, que nos hizo un emoji, un emoticón en una historia que le compartimos. Aguante. Y sobre todo, mandarle un beso grande a la José, que nos puso un mensajito hermoso que dice que hermoso primer programa, amigues, bravísimo, y gracias, y un montón de emojis. Y también un beso grande a Débora Brizola, que nos está escuchando, nuestra compañera amiga de la casa desde la ciudad de Córdoba. Bueno, terminamos, cerramos, hicimos este, el primer programa. Cerramos hoy muy contentas, muy agradecidas, y mañana no se pierdan una nueva emisión de Martes de Comando Demolición de 10 a 12. De todos modos, quédense sintonizando la 90.3 porque hay un montón. Por supuesto. Que tengan hermosa tarde. Chau, chau. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda. Los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, está bien dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, está bien dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije eso. Ahora yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Comando Demolición. Con los escombros armamos campeón.